Y vamos a seguir adelante con otra sección, con la sección del horóscopo. Las chicas otra vez nos tienen preparada otra consigna en cuanto al horóscopo. Nos van a dividir signo por signo. Y bueno, estoy ansioso por escucharlas. ¿Qué trajeron hoy? Y bueno, Neri, llega esta etapa del año, uno ya está cansado. ¿Y qué es en lo primero que piensa? Y en tomarse un descanso. Claro, yo ya pienso en vacaciones. Ya me levanto pensando qué voy a hacer en mis próximas vacaciones. Bueno, así que entonces decidimos traerles las vacaciones ideales para cada signo. ¡Uy, qué bueno! Hicimos una selección de lugares argentinos para cada signo, ¿sí? Así que, claro, yo ya estoy esperando ansiosa las vacaciones. Así que dije, bueno, les traigo vacaciones para todos. Comenzamos con Aries. Dale. Los arianos siempre les gusta la aventura extrema. Por lo tanto, al ser tan activos, en consecuencia, cuando salen de vacaciones, les gusta hacer deportes, pasear, bailar y divertirse. Las vacaciones en la montaña pueden ser una buena opción donde es posible practicar deporte de aventura y riesgo. Un lugar ideal podría ser Mendoza y también Santa Cruz para los arianos. Hay lugares donde pueden realizar ese tipo de actividades que tanto les gusta. Qué bueno. Bueno, yo tengo a Tauro, digamos. Es un signo muy tranquilo y que le gusta la buena comida. No les gustan los riesgos ni los sobresaltos. Disfrutan del ocio, bueno, la música, la buena gastronomía. En sus vacaciones, Tauro prefiere el contacto con la naturaleza. Generalmente le gusta disfrutar con la familia y la verdad que le recomendamos lugares como Tafí del Valle, un lugar muy hermoso en Tucumán. Es muy lindo, sí. El Cafayate en Salta también puede ser para Tauro. Seguimos con Géminis. Géminis es sinónimo de mucha diversión. Bueno, a ver dónde puedo ir. Son inquietos por naturaleza, necesitan variedad y cambio si no se aburren fácilmente. Tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Les gusta conocer costumbres de otras culturas y sus vacaciones ideales serían viajar en compañía de amigos y familiares para hablar largamente. Los lugares recomendados pueden ser Villa Carlos Paz y también Mar del Plata. Allá tienen mucha diversión. Sí, así nos gusta a los geminianos. Bueno, a Cáncer le gustan las vacaciones en familia. Les gusta estar rodeado de afectos. Es conservador y muy poco aventurero en sí. Busca la paz en playas grandes, como puede ser Chubut, Lago del Pueblo o Necochea. Qué bien. ¿Qué más hay? Leo. Leo es sinónimo de glamour. Por lo tanto, tienen un talento para organizar y planificar sus vacaciones con tiempo. Ama el lujo, los placeres y el entretenimiento. Así que, bueno, también entre esas cosas los hoteles lujosos, donde pueden ser mimados con masajes o otras cosas que sean, que den relax. Qué bueno. Los lugares... Relax. Claro, relax. Los lugares turísticos de moda suelen ser sus lugares preferidos, como puede ser Pinamar, o también otro lugar donde pueden pasarla muy bien es en Salta la Linda. Comiendo empanadas salteñas, escuchando al chaqueño palavecino. Qué rico, y qué bueno. Bueno, a Virgo le gusta el turismo saludable. La fórmula ideal para ellos sería pasarla bien en un balneario, en una terma, o sea, lugares donde pueda disfrutar de terapias, relax y antiestrés. Es muy común encontrarlos de vacaciones en lugares culturales donde puede aprender algo, digamos. Los lugares recomendados podría ser Riondo, o sea, serían las termas de Santiago del Estero. Claro. O San Bernardo, acá en Buenos Aires. Mira vos, así que bueno. Muy buena la primera parte del lugar argentino donde cada signo puede ir a pasar sus vacaciones. Después vamos a seguir, lógicamente, con los 6 signos que nos restan.